puesta nuestro nombre. Nos la canceló el pasado. Pierdo y pago como un hombre. Y cómo duele haber fallado. Si el pasado no perdona, hoy cúrate llorando. Amargura, suéltame. Si